La tarifa final es que paga el usuario, están compuestas por tres componentes. Por un lado está el precio de gas, que se imputa, digamos, a cada distribuidora, imputa para distintas categorías de usuarios, ese precio no es uniforme, es más bajo, por ejemplo, para los consumos muy muy bajos, es y sigue siendo progresivamente alto para los consumos altos del sector residencial. Lo mismo sucede en el caso de los pequeños usuarios, comerciantes y, digamos, y empresas de servicios, que tienen dos umbrales de consumo. Entonces, para el primero el precio es uno, y el siguiente tramo, en el cual están incluidas muchas industrias alimenticias o inclusive restaurantes o los hoteles, ¿no es cierto? Esos tienen una tarifa sustantivamente más alta. Dependiendo del tramo de consumo se aplica esa tarifa. El otro componente es el tramo de distribución y de transporte. Entonces, eso, digamos, eso forma parte de la regulación del Enargas. Y actualmente obra una resolución que es transitoria, porque en realidad lo que había que hacer es una revisión tarifaria integral. La revisión tarifaria integral implica simplemente calcular los tramos de transporte, las tarifas de transporte y distribución, mientras que el precio del gas en Boca de Pozo obedece a una resolución del Ministerio de Energía y Minas, antes era ámbito de la Secretaría de Energía, en donde fija un valor en el precio del gas en Boca de Pozo para distintas cuencas, y este valor es muy elevado, es decir, es mucho más elevado que el que ya se venía pagando anteriormente, porque algo que por ahí en este tema de los subsidios no se entiende muchas veces la complejidad es que, si bien el usuario no estaba pagando ni de cerca la tarifa plena, digamos, al costo del gas que ya estaban percibiendo los productores, que era cercano en promedio en el país, entre 2,6 y casi 3 dólares por millón de BTU, sobre todo en el año 2015, esto fue muy claro y fue así desde el año 2008, con los programas Gas Plus, con los mix de gas para generación de electricidad, de gas para industrias, de gas para residenciales. Había como un mix que en el promedio daba entre 2 dólares, 2 dólares y medio, y eso fue creciendo hasta los 3 dólares aún antes de este cambio. Ahora la nueva resolución impone un precio mucho más alto, sube sobre eso, digamos, y además se quitan los subsidios, con lo cual el impacto es doble. Y el grueso, el impacto va sobre, digamos, sobre el tramo de lo que es la producción de gas, o sea, el grueso del impacto del tarifazo, lo que llaman el tarifazo, el aumento de tarifas, es el precio del gas. Sin embargo, también ha habido una recomposición en los tramos de transporte y de distribución, porque en el imaginario popular estas empresas habían sido castigadas trabajando con costos operativos mínimos. Este aspecto tampoco es tan así, yo lo quiero aclarar, porque digamos toda la ampliación que las empresas, digamos, desde que fueron privatizadas hasta el año 2001, podían haber hecho con tarifas, en realidad no hicieron expansión por medio de nuevos gasoductos, sino por lo que se llama una cantidad mínima de loops y fundamentalmente el aumento de las plantas compresoras. Esto significa que esas inversiones eran mucho más bajas que lo que la tarifa les permitía, que estaba calculada como para construir a largo plazo, digamos, un nuevo gasoducto. Bueno, en la segunda etapa, digamos, cuando ya 2003-2015, la ampliación se realiza mediante fideicomisos que son pagados por la demanda, no por la demanda residencial, pero sí por la demanda industrial y por distintos aportantes, digamos, de ese fideicomiso, y cada uno cerró y se autopagó. Está bien, o sea, que esa fue inversión promocionada por el Estado, pero en realidad pagada por la demanda, se autofinanció a costo pleno. Así que las transportadoras hoy tienen, digamos, unos cuantos kilómetros más cada una de ellas en términos de activo físico, digamos, y a tarifa nueva también tiene un mejor negocio. O sea, no han tenido ninguna pérdida, para decirlo en otras palabras. Además, no hay ninguna empresa que trabaje a pérdida, ¿no? La transportadora no. Las distribuidoras tuvieron problemas a partir del año 2013, dejaron, digamos, aparentemente, según las presentaciones que hicieron distintas empresas, hay algunas que sí presentaban números en rojo con los costos ya operativos, es decir, no les alcanzaba ni para los costos operativos. Pero hubo un salvataje de cerca de 185 millones de dólares que le otorgó el gobierno en el año 2014, que se pagaban cuotas, y con esto las empresas cerraban sus cuentas. Y lo que hay que decir a las distribuidoras es que ellas nunca pagaron el costo de expansión, es decir, las nuevas redes fueron construidas por usuarios, básicamente por las juntas vecinales. Cuando estaban plenamente vigentes los marcos regulatorios, esta práctica existía, pero al usuario se le reintegraba una parte de la obra, no el total de la obra, pero una parte como gas gratis. Como luego las tarifas quedaron congeladas, este mecanismo quedó o bien sujeto a criterio, en algún caso las empresas devolvieron el gas, pero al precio, digamos, a un precio que era muy bajo, y en otras directamente no lo hicieron. Con lo cual, en el total de las distribuidoras a lo largo de todo el país, entre 2013 y 2015 se sumaron 2 millones de usuarios, más las cañerías que ellos aportaron, es decir, hay un incremento en las distribuidoras de activo físico y de activo comercial, porque cada usuario a las nuevas tarifas tiene un valor muy importante, lo cual ahora en la cotización en bolsa, digamos, esas empresas de mantenerse estos cuadros o cuando se haga la revisión tarifaria integral, van a valer algo que recupera todo aquel congelamiento que sufrieron en el pasado, y en el pasado claramente tampoco sufrieron pérdida, lo que no tuvieron es ganancias, obviamente. En algún caso sí, algún balance, aparece alguna pérdida en las distribuidoras, digamos, uno no puede entrar en detalle los balances, pero uno tendría la sensación intuitiva de que el tramo de distribución no fue premiado, pero no fue premiado directamente por tarifa, pero fue premiado a través de este mecanismo indirecto que poca gente registra y que las empresas no tampoco lo dicen. Entonces, la única razón para explicar por qué esas empresas no se salieron del mercado argentino y aguantaron las penurias que declararon es esta, es decir, que tienen los activos incrementados, engordados, enormes, que ahora valen mucho. Capitalizaron lindo, por decirlo de otra manera, ¿no? Capitalizaron lindo, exactamente. O sea, no perdieron ni los productores, no perdieron los distribuidores. No, los productores de ningún modo perdieron nunca, eso no. Más porque acá hay un tema, que es el tema, digamos, si uno quiere, más medular, que tiene que ver con cuál es el propósito de pagar un gas caro, digamos. Cuando se hacen comparaciones con precios internacionales, normalmente se omiten muchas cosas: tamaño de mercado, composición de mercado, naturaleza de los yacimientos, productividad de los yacimientos. En realidad no hubieron, digamos, inversiones en yacimientos nuevos o descubrimientos nuevos prácticamente durante las dos últimas décadas, no hubo. Por eso se habló de ir a los no convencionales, porque lo que se observa, digamos, es una declinación en la producción de los yacimientos convencionales desde el año 2004. La gran duda era si esa declinación obedecía a que los productores no sacaban más porque de esta manera obligaban a la importación y a formar un costo promedio más caro para el gas, o bien porque hay una declinación natural de los yacimientos y por más que uno quiera no puede sacar más de lo que viene. El dato curioso es que la declinación no fue tan drástica en gas, fue algo así como desde el 2004 al 2014 del 1,8% anual acumulativo, ¿no es cierto? Obviamente esto provocó una insuficiencia de la oferta de gas para abastecer el conjunto de las demandas, pero en el año 2015 se incrementó en más de un 2%, es decir, que hubo una recuperación de la producción, es decir, no está muy claro ni cuántas reservas remanentes quedan de gas convencional y tampoco cómo funcionan los no convencionales, porque la prueba piloto tarda 5 o 6 años y esto no se ha concluido, es decir, y ahora con el cambio de conducción de YPF cambia la política, o sea, en algún punto queda inconclusa la evaluación de cuán rentables pueden ser los no convencionales. Pero el caso claro es que del grueso de la demanda todavía es provista por gas argentino. Entonces, si el gas argentino está siendo remunerado con costos que incluyen capital de riesgo para la inversión, pero las empresas no tienen ninguna obligación de invertir para reponer reservas, esto sí es un problema muy grave, porque se está transfiriendo una renta sin sentido. Es decir, uno puede decir, bueno, alineamos señales de precios para que aliente la inversión, que es el fundamento del Ministerio de Energía y Minas en su resolución, pero la pregunta es, ¿el precio por sí mismo alienta la inversión? Es decir, en la experiencia histórica argentina en dos décadas, uno puede decir que alienta la inversión en producción, pero no en exploración. Es decir, en sacar más rápidamente el gas que hay. De hecho, la exportación a Chile y a Uruguay y a Brasil a precios mucho más bajos que lo que rigen actualmente obedeció justamente a una estrategia de monetizar rápidamente las reservas ya descubiertas, digamos, ¿cierto? El periodo pico de las exploraciones se dio durante la IPF estatal. Hubo algunos años en los cuales, inmediatamente después de la privatización de gas del Estado, subió, digamos, el nivel de exploración como para delimitar las áreas que habían sido dadas en concesión bajo distintas formas, y después cayó drásticamente. Después del año 96 prácticamente se puede decir que no hubo exploración, y que inclusive los aumentos de reservas declarados en cada yacimiento comparados con donde se exploró no se condicen. Es decir, se exploró en el yacimiento A, pero el incremento de reservas provino de un yacimiento B que ya estaba descubierto. Irregularidades como estas se observaron también, por ejemplo, con respecto al cambio de denominación de ciertos yacimientos subdivididos. Es decir, hay yacimientos que desaparecen a partir del año 2001, en el año 2004 también, en el año 2008, coincidentes con cambio de los precios y cambio de regulaciones, que hacen que para adherirse al Gas Plus, que le pagaba un precio bastante cercano al internacional, en ese momento las empresas lo que hicieron es renominar los yacimientos y bautizarlos nuevamente, un yacimiento viejo, partirlo en 10 y cobrar eso. Y con eso recompusieron ese precio, que estamos hablando de 2,6, 3 o más, porque nadie tiene el cálculo preciso del precio que recibían los productores. Obviamente el usuario no pagaba eso, ¿no es cierto? Entonces, si bien eso lo cubría el Estado Nacional, entonces por dos vías: por un lado pagando el gas más caro, y por otro lado permitiendo el subsidio de la tarifa, lo cual en algún momento se hizo insostenible. Ahora, Coluco, para venir a la situación de ahora, ¿no?, actual, usted dijo el precio del gas fluctuaba hasta el 2015 entre $2.80 y $3.20. ¿A cuánto está actualmente el promedio? ¿A cuánto se está pagando el gas? Digo, el billón de BTU, ¿no?, que es la medida. En el conjunto de los mercados es muy difícil calcularlo, pero puede andar por los 4.50, cercano a los 4.50, y si no toca los $5 también. O sea, casi el doble se está pagando ahora, entonces. Se está pagando el doble, con un mundo que está pagando el gas mucho más bajo. Por ejemplo, los contratos de Brasil con Bolivia son a 3.89, porque están atados en las cláusulas contractuales a los precios del Henry Hub, que es el nudo, digamos, donde se transan a corto plazo, digamos, el gas en Estados Unidos. Sí. Ese precio hoy está en 1.91, es decir, en 1.91 por unidad. Unidades calóricas. O sea, en Estados Unidos el billón de BTU está 1,91, $1.91 en Boca de Pozo, exactamente. Y acá lo estamos pagando $4.50. Claro, es el caso similar. Este sería un precio, sería equivalente, así como tenemos un barril criollo, ¿no es cierto?, que cuesta 45 para un tipo de crudo y cuesta como 60 o un poquito más para otro tipo de crudo. Sí. Y en el mundo está en 30, ¿no? O 30 y pico, dependiendo de la calidad de los crudos, no todos los crudos valen lo mismo. También tenemos un gas criollo. Entonces, que en este caso, con el agravante de que si uno viera movimiento de inversiones para recuperar el autoabastecimiento, digamos, uno diría, bueno, la opción es tendiente a que el mix total de gas nacional más importaciones alcanza un valor de equilibrio y esto sea sostenible en el largo plazo. Claro, usted dice con exploraciones y con nuevos pozos, ¿no? Claro, lógicamente, aplicado esa renta al descubrimiento de nuevos pozos. Ahora, la pregunta es, ¿para qué lo van a hacer en Argentina si pueden ir a explotar a otros yacimientos, posiblemente con costos menores, con mejor prospectividad geológica, esperar que, qué sé yo, despeje el panorama en Bolivia o en Venezuela, etcétera, etcétera? Luego hay otra cosa, esto parece obedecer, digamos, a un plan estratégico de largo plazo de las empresas, porque hubo un momento en el cual se construyeron muchos gasoductos de exportación, los gasoductos del norte, particularmente Chile. Los del centro de Chile se justificaban plenamente por una decisión de Chile de comenzar la generación eléctrica térmica con ciclos combinados a gas natural. Sí. Entonces, bajo el supuesto que Argentina tenía muchísimas reservas y que el precio del gas en ese momento era muy barato, se comenzó a exportar, y cuando se reactiva la economía argentina, el gas es insuficiente, lo primero que se hace es cortar las exportaciones. Exacto. Chile toma frente a eso dos medidas, que es montar dos plantas regasificadoras, una de Quinteros para la zona de Santiago, digamos, donde tiene las plantas eléctricas y parte de la distribución domiciliaria de gas también que realizó bajo esas premisas, pero tiene otra planta en Mejillones, en el norte. Sí. Las exportaciones al norte nunca se entendieron por qué se hicieron por dos gasoductos, porque por el volumen de la demanda, digamos, básicamente demanda de las mineras, con un solo gasoducto hubiera bastado. Siempre fue una incógnita por qué se hizo el gas Atacama y el otro gasoducto prácticamente a muy poca distancia. Y algún negocio seguramente de por medio, ¿no? Y viéndolo en retrospectiva, en una estrategia ya regional, no solamente de Argentina, es decir, el hecho de tener una oferta insuficiente de gas, es decir, cuando la oferta y la demanda tienen márgenes muy estrechos, no hay margen de holgura, los precios tienden a subir. Si la producción nacional no alcanza, hay que importar, y eso forma un costo marginal que es mucho más alto, porque el costo del gas natural licuado por cualquiera de los medios es muchísimo más elevado que el costo del gas producido en yacimiento nacional, ¿no es cierto? Por eso Japón tiene un gas tan caro, por ejemplo, ¿no es cierto? Por eso Asia en general, Asia Pacífico, tiene un gas muy caro. Estados Unidos importa GNL, pero en forma marginal. El grueso lo importa o bien sea de Canadá, de Alberta, o bien lo saca de sus propios yacimientos, y de hecho, explotando el Shell, llegó prácticamente al autoabastecimiento en gas, no así en petróleo, digamos, ¿no es cierto? Entonces, si esta es la estrategia, uno dice, esos gasoductos tenían sentido justamente para hacer lo que se está haciendo ahora, es decir, revertirlos, ya no son de exportación, porque la Argentina no tiene gas. Bolivia aparentemente tampoco puede ofrecer toda esa cantidad de gas que prometía antaño, o no lo quiere hacer por diversos motivos, digamos. Argentina no fue a negociar, por ejemplo, para ofrecer la ampliación de la capacidad de Bolivia con inversiones, por ejemplo, de algunas empresas nacionales, diciendo, bueno, nos interesa desarrollar tales yacimientos y explotar la reserva de usted. No hubo una negociación clara al respecto, ni antes, ni y menos ahora, digamos. Ahora directamente se revirtió, en términos también de lo que es la reversión geopolítica. Nos está sugiriendo, Coluc, de que en realidad lo hicieron para importar gas, para comprar y no para vender, ¿no? Esa es la idea. En algún momento esa era la idea, es decir, siempre son reversibles, ¿no es cierto? Los gasoductos, claro. Sobre todo esos dos son reversibles, porque fácilmente, entonces, trayendo gas del Pacífico y pensando que con la ampliación del canal de Panamá, los mercados de GNL, que están divididos en dos, costa este y costa oeste, los Estados Unidos, que provienen de, digamos, unos provienen de Medio Oriente y otros provienen de Australia y de otros productores, digamos, ¿no es cierto?, otros provienen del norte de África, se unifican los precios de los dos mercados y puede entrar mucho por toda la zona del Pacífico. Entonces ahí los puertos de Chile, digamos, y la ampliación de hacer eso y Chile convertirse en un proveedor de GNL ante la ausencia de gas a largo plazo en la Argentina, porque si no hay, se agotan los convencionales, no se explotan los no convencionales, y la decisión es importar y dejar que se agote y cada vez sea mayor la proporción del importado, es una estrategia empresaria brillante, pero fatal para la Argentina. Claro, y muy gananciosa seguramente para Chile, que no tiene gas pero nos va a vender. Coluc, lo tengo que llevar a la situación bien específica. No, más que para Chile, diría para las empresas para que la plantan. Compañía, en claro. realidad, Chile sobre eso no tiene mayor ganancia. Chile, digamos, en parte se perjudicó porque también especulaba sobre un barato de Argentina y tuvo que pagar un precio mucho más caro. Sí, van a ganar las compañías, obviamente. Lo tengo que traer al tema de las tarifas actuales. A su juicio, usted que ha estudiado el tema, ¿hay una sobrefacturación en estos momentos en Argentina en cuanto a valores, digo, no? ¿Había que producir semejante tarifazo? ¿Cómo lo ve usted como observador del tema, como especialista? Bueno, si partimos de que el precio del gas en Boca del Pozo tiene un valor extremadamente, digamos, alto, en general, o sea que había momentos o etapas o bien condicionado a nuevas inversiones, digamos, y que aunque el precio del gas en Boca del Pozo para traer inversiones, supóngase que el gobierno confíe en que va a traer inversiones con eso, el desmonte de subsidios podría haber sido más gradual, porque de alguna manera veníamos de un nivel de gasto público asignado a ese gasto que no se ve reasignado a otras cosas. Esto es lo preocupante. Y acá viene la cuestión central. Digamos, si uno tenía un gasto fiscal enorme en subsidios y de golpe lo reduce, después vamos a hablar de esto sobre el tema eléctrico, donde todavía no hay un sinceramiento total y le voy a explicar por qué el Estado sigue subsidiando una parte, porque el precio en el mercado eléctrico mayorista eléctrico está más alto que lo que pagan los usuarios, y eso es para proteger básicamente a Buenos Aires, Gran Buenos Aires y los grandes centros urbanos, no a la Patagonia, que es lo que hace la diferencia entre la electricidad y el gas en ambas regiones, digamos, ¿no es cierto? Pero volviendo al tema, digamos, si hay un desmonte de subsidios y usted lo saca de golpe, usted se queda con, digamos, con una reducción bastante importante del déficit fiscal. La pregunta es, ¿a qué lo aplica el gobierno? Es decir, ¿lo aplica a nuevas obras públicas, reactiva la construcción? ¿Lo aplica? ¿A qué lo está aplicando? Esa es la pregunta del millón. Y entonces, cuando uno tiene un sistema financiero desdoblado nuevamente, como ocurre en la Argentina desde siempre, casi como que hubo solo un interregno de la bonanza internacional 2003, 2007, 2008, digamos, en donde esto paró, pero el desdoblamiento de tasas de interés y dólar fijo sigue siendo un negocio financiero tal cual como en la época de Martínez de Hoz, digamos. Esto se instauró en la Argentina como la máquina de hacer plata con plata, que tarde o temprano colapsa porque, supóngase, vamos a hacer un supuesto, digamos, no tenemos la certeza, pero sí tenemos suficientes elementos para pensar que la renta, por ejemplo, de las empresas petroleras, de las distribuidoras, de las transportistas, al no tener que ser colocadas en nuevas inversiones, sean colocadas en LEVAC. Póngale el caso, ¿no es cierto? Se ha mostrado que la devaluación se esteriliza rápidamente. ¿Qué quiere decir que se esteriliza? Que tanto la devaluación del año 2014, la de Kicillof, como la devaluación reciente del Ministerio de Economía, pero hay, digamos, rápidamente los precios suben inclusive por encima de la devaluación. Y esto ocurre a un cambio estructural en el mundo, es decir, antes las devaluaciones eran correctivas, cuando se compara la devaluación del 2001 con la actual, la gente se está perdiendo el contexto, es decir, desde el 2003 al 2015, toda la estructura industrial en el mundo entero, esto no lo digo yo, lo dice la UNCTAD, digamos que, y la propia OECD, la industria está integrada con un montón de importaciones. Cada producto industrial en cada parte del mundo tiene una componente importacional muy importante, por lo cual es casi por definición que si usted devalúa, los productos industriales suben, no solo los agropecuarios, digamos, ¿no? En donde el precio de exportación, en el caso de Argentina, se iguala al precio del alimento en el mercado interno, y más en ausencia de retenciones, sino también en cada producto industrial, en cada automóvil, en cada televisor, en cada refrigerador, porque todos están tienen una componente muy alta de importaciones y casi imposibilidad de competir con insumos chinos o insumos de países tecnológicamente avanzados, con lo cual cada producto industrial en realidad es un paquete de dólares importante que se va por la balanza comercial, mucho más importante inclusive que el del sector de energía, esto probado con cifras totalmente claras, digamos, de comercio exterior, ¿verdad? Entonces, frente a esto, ¿qué quiere decir? Usted va a tener un dólar relativamente fijo sin tener una fecha en la cual van a tener que corregir por fuerza otra vez, porque en algún momento va a haber un dólar sombra en el paralelo que va a ser muy atractivo. Entonces, usted engorda pesos y mientras pague pesos tiene que tener la emisión monetaria. Entonces hemos transferido subsidios a la gente por emisión monetaria para pagar a la gente que lo pone en el Rolevac. Pero en algún momento este dinero engordado en el Rolevac van a presionar sobre el mercado cambiario, y entonces esto solo se sostiene sobre un endeudamiento continuo del cual no se tiene salida. No se tiene salida, se vio claramente que cuando el límite de endeudamiento supera la capacidad de pagar esa deuda, que depende a su vez del desarrollo productivo y de la inversión privada global, no solamente la que hagan las grandes empresas mineras, petroleras o agropecuarias, sino básicamente del efecto que esto implique sobre la recuperación de la pyme. Entonces usted tiene ahí una transferencia del gasto público de que iba a la gente, al bolsillo de la gente, exageradísimamente, no lo voy a negar, digamos, porque no es sostenible en el tiempo pagar tarifas tan bajas, en donde el gasto energético represente nada del ingreso familiar, a pasar a una situación actual brutal en donde, esto cambia por regiones, pero por ejemplo, en Capital y en Gran Buenos Aires, las nuevas tarifas pueden representar 10-12% del ingreso medio de una familia, o más en algunos casos, o mucho más en algunos casos. Sí. Pero en la Patagonia esto puede impactar como mínimo en un 10%, solo el gas, y puede llegar inclusive, según los niveles de ingreso, a factores de 30 o más por ciento. Y esto no existe en ninguna parte del mundo. Solo el gas, usted está hablando de solo el gas, ¿no? Solo el gas. Sobre el gas en la Patagonia. Sobre los ingresos de las personas, ¿no? Imagínese usted si le llega una factura de gas de 3.000 pesos, claro, por mes. Porque supóngase que la bimestral sea de 6.000 pesos. Sí. Que ya hay casos que se han registrado, sí, porque son los consumos normales, sí, en la Patagonia, y todavía no hemos tenido rigores invernales extremos ni ahí. Todavía, digamos que estamos con el fenómeno, sí, del Niño, sí, la estamos pasando más o menos bien, a pesar de que para cualquier persona que venga o del norte o de Buenos Aires va a decir qué frío que hace en Bariloche, claro, ¿no? Pero no ha hecho tanto frío, claro. Pero no hace tanto frío como, sí, digamos, va a venir seguramente julio, agosto, o es habitual tener temperaturas muy bajas durante 10, 8, 9 meses al, claro, año. Temperaturas muy bajas, bajo cero, sensación térmica de 20 grados bajo cero, 15 bajo cero. Con lo cual, el consumo de 1.600 metros por bimestre, digamos, son penalizadísimos, porque en las tarifas, digamos, hechas para la Patagonia, los consumos bajos pagan un precio, pero los consumos que llegan a ese tope y se acumulan en el año, saltan rápidamente a un escalón que cuesta prácticamente el doble, ¿no es cierto? Entonces, imagínense que sean 3.000 pesos por mes. Supónganse que un ingreso promedio de una familia de clase media está en los 30.000 pesos, que trabajen dos personas, 15.000 sí, pesos cada uno. Estoy hablando, por ejemplo, no sé, el sueldo de un CONICET, sí, más la mujer que trabaje en un buen puesto, no sé, o una cajera de supermercado, y que el marido trabaje como monotributista y facture 10-12.000 pesos por mes, y en la cajera de supermercado debe estar en 12-13.000 pesos, 25.000 pesos, 3.000 pesos sobre 25.000 le da más del 10%, un solo energético, más la electricidad, más el agua. Sí, se le va un tercio del salario, sí, prácticamente. Claro. Con un tema que no está resuelto, porque el precio mayorista de la electricidad que cobran los generadores no está transferido a tarifas. Esa es la segunda etapa que se viene y de la cual, digamos, se prefiere no hablar para no generar pánico. O sea que todavía no habría concluido esta etapa de reajuste de tarifas. En el sector eléctrico no, el sector eléctrico no. En gas está sobredimensionada y en el sector eléctrico todavía está atenuada. Por eso las tarifas eléctricas, digamos, han subido, no han subido 10 veces, han subido 2-3 veces. Coluj, le propongo una cosa, mire. Para hablar de la parte eléctrica, ¿quiere que lo llamemos en otro momento y conversamos bien de toda la tarifa eléctrica, le parece? Bien. Sobre todo lo que quiero dejar resaltado, porque a veces se hacen estudios muy simplistas. Los mercados eléctricos no son todos iguales. Por definición no puede haber una tarifa única. No es lo mismo suministrar electricidad en densidad de población como la que tiene Capital Federal y Gran Buenos Aires, sí, que suministrarlo, por ejemplo, aquí en Bariloche, sí, o Eversa en Río Negro, uh-huh, o en Chubut, en donde las dispersiones de usuarios y la cantidad de infraestructura que usted tiene que tener por usuario es mucho mayor. Claro, ¿no? Se gasta más. Se gasta más en inversión, necesariamente, claro, la inversión por usuario es mayor que la inversión por usuario, claro, en esas zonas. Entonces, yo sospecho que el hecho de no haber traspasado, por ejemplo, porque esto sí hubiera sido facultad del ENRE, el ENRE puede hacer cosas que los entes reguladores provinciales pueden no hacer, por ejemplo, claro, transferirle a los usuarios de Buenos Aires y Gran Buenos Aires el costo pleno del costo mayorista a la tarifa eléctrica. No lo han hecho porque entonces sí la base de votantes se le hubiera erosionado. Es decir, claro, hay un populismo oculto del que nadie habla, digamos, ¿no? Ese es el tema intocable, ¿no? Bueno. Pero esas comparaciones que hacen que Argentina sigue teniendo la tarifa más baja de la región no son válidas. Primero porque hay países como Brasil, por ejemplo, que tienen todos los servicios públicos por las nubes, y esto ha sido una crítica constante de los sectores industriales de San Pablo, por ejemplo, me ha tocado escucharlo en forma personal. Hay países que tienen tarifas eléctricas razonables, tarifas de gas razonables, y que tienen ley de servicios públicos domiciliarios como Colombia, que incluye inclusive a los usuarios del CLT y les da un marco de contención, porque no nos olvidemos que los más pobres de la sociedad consumen CLT y leña autoapropiada. Imagínense el impacto ambiental que esto ocasiona en la Patagonia, porque todos sabemos que en las épocas de crisis los incendios de bosques han sido para lograr leña autoapropiada en la próxima temporada. Claro. Entonces esto pone en peligro, digamos, esta región, que es un parque nacional, con una economía bastante endeble, porque el turismo ya no es la única actividad, uh-huh, si bien es un motor fundamental, no es la única ni la más importante. Está compuesto básicamente por pymes, es decir, acá, claro, Bariloche, ahí repercute con mucho más fuerza todavía, ¿no? Repercute con mucho más fuerza sobre la economía y sobre los hogares, claro, sobre dos factores al mismo tiempo, con lo cual aquí la gente está muy preocupada, y no es casual que aquí se haya producido, digamos, una movilización tan grande, autoconvocada, porque no ha sido algo tan organizado, ha sido una manifestación espontánea, uh-huh, a partir de un movimiento que se llama Fondo del Bien Común o algo así, que hasta ahora no había tenido ningún protagonismo, y que a partir de la recopilación de algunas notas periodísticas, algunas mías y otras, y de la situación en general, en realidad, uh-huh, la inquietud nació de ellos cuando vieron ciertas facturas y compararon la de este año con las que venían recibiendo, por ejemplo, en el primer bimestre de este año, ¿no? Claro. Entonces ahí se alarmaron y empezaron, claro, a investigar y empezaron a solicitar cálculos y todo, ¿sabes? Se agitó todo el avispero, y bueno, digamos, esto es realmente una cosa muy grave porque pone en cuestionamiento inclusive, digamos, qué es ser argentino en distintos territorios, qué derechos, claro, tenemos de ser argentino viviendo en la Patagonia, cuál en Formosa, en el Chaco, en Buenos, exacto, Aires, en Córdoba. Es decir, se ha perdido, tras un discurso de federalización, se ha perdido el sentido de la unidad nacional, lo cual es muy grave en términos geopolíticos. Claro, ¿verdad? Que sí.